Cortador de cajas. Cortador de cajas. Cortador de cajas. Lanzadores de hacha. Dispuesto a derribar construcciones de verbos. Esto no es un juego. Bombo caja sin techarles. Hermanos, como te curran las instrumentales. Te mereces un apretón, Dios te guarde. Sé tu propio león, algo afilate. Lanzador de hachas listo para el combate. Te vamos a poner en la calle, nuestro deporte de sangre. Hip hop todavía brillando. Deja el pop, somos trueno y golpes. Que viajamos a través del micrófono. Que le den por culo a tu música de explosión.